Y bueno, esa es la idea del programa, trabajar siempre con organizaciones populares y formar a partir de ahí, de necesidades que nos planteen, grupos de trabajo interdisciplinarios, interclaustros, que no sean solamente docentes o solamente estudiantes, integrar otras carreras que no sean las de nuestra facultad. También está abierto, digamos, es un programa abierto a todo el mundo. ¿Cuándo empezó, Andrés? Empezamos en abril del 2002. A trabajar con empresas recuperadas. Concretamente empezamos en mayo, más o menos, a partir de un compañero que estaba haciendo su tesis de licenciatura en antropología con el caso de IMPA, más específicamente. A partir de ahí empezamos a conocer el tema, empezamos a sumar gente, y bueno, nos metimos en el tema de empresas recuperadas. Empezaron a hacer relevamientos de información, ¿no? Hicimos varias cosas. Una es el relevamiento, que es por ahí lo que... Bueno, es el informe este que tenés ahora en la mano, ¿no? Nosotros hicimos un relevamiento sobre 59 empresas. A la mayoría las visitamos, a otras no, a otras se hizo por teléfono, digamos, o por correo electrónico, a veces, muy pocas veces por correo electrónico. Dale, porque están sobre todo las del interior, ¿no? Las que están... Claro, que ustedes no tienen presupuesto aparte para... No, nosotros no tenemos prácticamente ningún presupuesto. Somos los que estamos en la Secretaría, que aparte no todos estamos con esto, ¿no? Y además, bueno, el resto de estos compañeros que están trabajando en forma voluntaria. Claro, y el laburo este empezó a arrojar algunos resultados, ¿no? Sí, claro. Nosotros presentamos un primer relevamiento. Sí. Este hicimos una jornada el sábado 3 de mayo en la facultad. Esa jornada contó con la presencia de, bueno, gente del movimiento Empresa Recuperada, gente de asambleas barriales, distintos interesados en el tema, profesionales de distintas facultades y distintas cátedras, y trabajadores de unas 15 empresas. Ahí presentamos el informe como una forma de devolver, digamos, los datos que en realidad los trabajadores nos dieron. Claro. Porque esto es así. A veces los científicos de la comunidad académica se olvidan de esas cosas, digamos, ¿no? Presentan grandes informes o grandes cosas que circulan dentro de la academia y, bueno, como toda esa información, ¿no? Sí, toda esa información sale en realidad de por lo menos en ciencias sociales, sale de la gente que te da la gente. O sea, la encuesta se la haces a ellos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos eso. Nosotros hicimos una devolución, entregamos este documento a las empresas que estaban, entregamos un montón de otra gente. No hemos terminado de dárselo a todas las empresas con las que trabajamos y algunas otras también, si podemos llegar a ellas. Y después hicieron talleres trabajando sobre cuestiones concretas, técnicas que se pudieran empezar a trabajar en conjunto entre profesionales universitarios y trabajadores de empresas recuperadas. El trabajo de investigación empezó y tiene algunas preguntas, digamos, ¿no? Como referidos a la existencia en el tiempo, ¿no? El transcurrir en el tiempo, desde cuándo empiezan a conformarse grupos de trabajadores que empiezan a recuperar las fábricas, ¿no? Entre algunas. Sí, sí, esa es una de las cuestiones, ¿no? ¿Y ahí qué sale? Ahí sale que hay empresas recuperadas de hace mucho tiempo, de hace más de 10 años. Inclusive hay experiencias históricas anteriores, experiencias históricas en la década del 70, bueno, que por supuesto terminaron cuando terminó todo por la represión, digamos, ¿no? O sea, no es una experiencia nueva. Lo que sí es nueva es la situación económica, política, social, que hace que del 2001 a esta parte la cantidad de empresas recuperadas se multiplique en forma geométrica. O sea, antes, si bien existen casos, son muy pocos. Sí. Son pocos. Son 10, 15... también sabemos que hubo empresas, que hubo intentos de recuperación de empresas que fracasaron. Sobre eso no tenemos estadística, digamos, difícil, bueno, relevar. Nosotros relevamos las que existen. Por lo tanto, esa muestra, lo que se puede deducir de eso, a veces está un poquito sesgado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hacemos es ver, bueno, cómo fue, si fue aumentando o no la capacidad de producción de las empresas en función del tiempo que llevan en proceso de recuperación, lo mismo que la cantidad de trabajadores. Bueno, eso te da ciertas cifras, pero por supuesto que es unas cifras que están en función de las que están, de las que sobrevivieron, de las que están ahora. Hay algunos datos que dicen que la mayoría están en el Gran Buenos Aires, ¿no? El 64% está en el Gran Buenos Aires, hay un 20% en la Ciudad de Buenos Aires y otro 16% en el interior. Sí, ese es el dato sobre lo que nosotros trabajamos. En realidad, es la proporción del interior es un poquito más grande. Ajá. Pasa que del interior no tenemos demasiadas encuestas hechas. Claro. tenemos algunas que aprovechamos encuentros que se hicieron, donde encuestamos a, bueno, a, por ejemplo, la gente de Renacer de Ushuaia, el Ingenio de la Esperanza en Jujuy, digamos, algunas fábricas. Hay un diario, por ejemplo, en Córdoba. Hay un poco de todo, sí, clínicas, también pero en Córdoba. La mayoría son metalúrgicas, ¿no? Hay una gran proporción de metalúrgicas. Claro. Hay una gran proporción de metalúrgicas y una gran proporción de pequeñas empresas. De pequeños talleres, de, por ejemplo, de gráficas que no suelen tener demasiado, una cantidad muy importante de trabajadores. ¿Que emplean ahí máximo como cuánto? 20. Menos de 20 personas. Menos de 20 personas, sí, sí. Hay grandes empresas, por ejemplo, bueno, ninguna enorme, digamos, ¿no? Pero hay empresas grandes. Una es, por ejemplo, Sanelo en Córdoba, que fabrica tractores. Es la única fábrica nacional de tractores y está actualmente en manos de sus trabajadores. Tenemos Impa, hay un frigorífico, que es el frigorífico Yaguané, como 600 trabajadores. Bueno, hay empresas que son destacables y después hay un gran número de empresas que por ahí son importantes como empresas, pero que tienen una cantidad chica de personal, digamos, claro, de trabajadores. El momento así, donde más empresas se recuperaron, ¿cuándo fue el año? Empieza en una escalada en el 2001. En el 2001 y se multiplica en forma exponencial en el 2002. Ajá. ¿Y este año? Y este año también hay casos, digamos. Ajá. Pero en realidad la mayoría de los que están en curso este año tuvieron su principio. Ya viene su proceso pasado, desde antes. Sí. Es que es difícil ver en realidad cuándo empieza y cuándo termina el proceso de una empresa recuperada. Eso es algo que lo establecemos como criterio, digamos. Ajá, ¿cuál es? Porque cuándo empieza, digamos, ¿no? O sea, sí, cuando la fábrica empieza a tener dificultades, o empieza el proceso de vaciamiento, sí, fraudulento, ¿no? Y ahí empieza el conflicto, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuándo es un conflicto gremial y cuándo es un proceso de recuperación de empresa? Claro. Eso no siempre está claro, digamos, ¿no? Y después la otra cuestión es, el propio movimiento de empresas recuperadas tiene toma del MST de Brasil una consigna, digamos, que define bastante, ¿no? Que es ocupar, resistir, producir. ¿No? Nosotros tomamos eso como criterio de periodización. Cuando la fábrica está ocupada, no está recuperada, ¿no? Necesariamente. Está en proceso. Está en proceso de eso. Ahí no siempre se puede poner a producir, después viene la etapa esta de resistencia, que generalmente es en conjunto con el tema de la ocupación. Ahí, por ejemplo, hay una fábrica ahora en que hubo un fenómeno interesante en el Gran Buenos Aires, sur de Gran Buenos Aires, que es Acro, que está ocupada, está tomada, tiene la ley de expropiación, pero todavía no se ha puesto a producir. Y hasta que esa fábrica, y fábrica produciendo, tampoco significa que esté totalmente cerrado el caso, digamos, ¿no? Esa fábrica tiene que despegar. Algunas tienen mucha complejidad, sobre todo estas metalúrgicas tienen muchas complejidades para ponerse en funcionamiento y para poder adquirir materiales para poder producir también. Eso, claro, ¿no? Imagínate que una fábrica, una metalúrgica que produzca, no sé, caños con costura. O claro. Eso requiere una inversión impresionante, digamos, en materia prima, no sé, no es un crédito, no se soluciona con planes de trabajar, digamos, ¿no? Por ejemplo. Claro. No hacen nada con eso, necesitan créditos por ahí o subsidios de millones de pesos para poder comprar la materia prima. Eso, teniendo en cuenta, digamos, por ahí la fábrica estuvo cerrada durante un año, no es fácil levantarlo. Ah, y si hicieron algún relevamiento también en el proceso de la recuperación de la fábrica, cuántos trabajadores se fueron y cuántos se quedaron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo digo? Y eso digo que hay un porcentaje que no es la mayoría, pero es un porcentaje importante, donde ha habido, digamos, algún tipo de rotación de los trabajadores. Esto significa, digamos, que no están los mismos que cuando empezaron. Esto puede ser por varias causas, digamos. Muchas veces en el mismo duro proceso de recuperación de la fábrica, se va gente porque no se aguanta, porque consigue otra cosa. Por eso muchas veces terminan quedando los empleados de planta, ¿no? Los obreros manuales, ¿no? Que son los que no tienen otra. Los administrativos. Muchas veces los administrativos terminan, el personal jerárquico, por supuesto, también se va porque no consigue otra cosa, tiene más oportunidades, y se van. O no creen que vaya a resultar. Claro. No creen que vaya a resultar. No se aguantan, por ejemplo, estar, no sé, 8 meses en la puerta de la fábrica. Uh-huh. O ocupando un lugar, digamos, ¿no? Y los otros se lo aguantan, no porque por ahí tengan mayor conciencia de clase o revolucionaria, lo que sea, sino porque no le queda otra, digamos. Básicamente es eso. En toda la cuestión de las empresas recuperadas hay que entender algo, digamos, que hay primero una cuestión de necesidad. Ajá. Primero que todo una cuestión de necesidad. Y la autogestión y todo lo nuevo, lo novedoso y lo que llama la atención y lo importante es algo que va surgiendo en el proceso, y eso es bueno que sea así. Totalmente. Además. Claro, que tengas la espontaneidad de las más. También se incorporaron, ¿no? En algunas, una cantidad de trabajadores. Se incorporó otro, sí. Más así del 15%, ¿no? Sí, bastante. Hay empresas que han incorporado bastante. Uh-huh. O sea, les ha ido bien, han probado eso primero, que los trabajadores la pueden manejar, que lo pueden manejar bien y que inclusive pueden generar trabajo. No solamente han conservado su propia fuente de trabajo, sino que han generado la posibilidad más puestos de trabajo. En cuanto al nivel de producción, ahí es complejo, ¿no? Sí. Porque acá se toman, digamos, esto es un dato que dan los propios trabajadores, ¿no? En función de lo que ellos consideran que es la capacidad a pleno de su empresa. Y bueno, esa capacidad primo ni siquiera, digamos, es con una economía que no está pleno como esta, es difícil que cualquier empresa la tenga, ¿no? Claro. Entonces ahí... En esta crisis que vive la Argentina ahora en este momento, ¿cuál es la capacidad de plena producción de una empresa? Es que influye muchas cosas, digamos. Primero el estado de las máquinas, un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el proceso que ha pasado de deterioro, de vaciamiento, etcétera. Y después con que, bueno, una empresa tiene que vender, digamos, eso es una... Uh-huh. Todavía estamos en el capitalismo, creo que lleva bastante tiempo, digamos. Claro. Entonces la empresa tiene que vender. Para que la empresa venda, bueno, tiene que haber quien compre. Y eso no es solamente marketing, eso es capacidad de compra, eso es reactivación, claro. Eso depende del sector en que están, digamos. Ajá. Alguna empresa que vende a otra empresa. La metalúrgica en general es consumo intermedio, no es consumo final. Eso. Claro. No es que, bueno, seamos solidarios y compremos caños sin costura, digamos. Claro, vos no lo podés comprar. Digamos. No se puede. Es una cadena del proceso económico que no está ahí a la mano del consumidor. Claro, ¿no? Bueno, no es como una panificadora que sí, podemos ir y comprar el pan, digamos, pero una metalúrgica es más difícil. Claro, dentro del sistema económico que muchas veces podría aceptarlo, pero otras veces no, ¿no? Y además que hay otro fenómeno, digamos que esto no está acá en el informe, pero que te lo cuentan, nos vamos enterando, digamos que es que las grandes empresas que por ahí son casi monopólicas o oligopólicas en algún sector no quieren comprarle a la empresa recuperada. Claro, o que tienen problemas a la hora de facturar y todo. Y después tenés todas también, esas cosas. ¿No? La empresa, si no está totalmente legalizada, si no tiene su situación legal resuelta, vía expropiación o vía lo que sea, claro, digamos, no ¿cómo le puede... compra materiales sin boleta? No, no podés. No se puede. Y no podés venderle prácticamente a nadie. Uh-huh. Y hay más o menos alrededor de 30 o 40% que están produciendo a menos del 40%, ¿no? De lo que podrían producir. Sí, y algunas que no están produciendo nada. Algunas que no están produciendo nada. Esos son los casos más delicados. Bueno, son los que están en la lucha, digamos, uh-huh, tratando de que esa empresa de volverla a poner a producir. Pero sí, algunos pudieron llegar a casi el 100% de la producción también, ¿no? Sí, algunos sí. Hay algunas que están arriba de 70. Ajá. Hay algunas que están arriba de 70, que es casi capacidad plena, digamos. Claro, ¿no? Claro. Hay algunas importantes, y hay algunas que han acrecentado, inclusive, que han logrado comprar máquinas o reparar. Che, el proceso por el cual llegan, ¿no?, al proceso de recuperación, el proceso anterior, en casi todos coinciden en que fue una instancia así de fraudulenta, que los dueños forzaron la situación para llegar a una quiebra. En general sí. Y eso es una cuestión que hay que ver, digamos, en el tema de la dinámica económica de este país, ¿no? Claro. Cuando eso convenía, lo hicieron. Por eso hay muchas que quiebran en la quiebra viene de antes del fin de la convertibilidad. Uh-huh. Ahora, donde, por ejemplo, digamos, esta reactivación, entre comillas, digamos, y este proceso de sustitución de importaciones, etcétera, que se va dando de a poco, pero que se va dando, puede influir en que ahora no convenga quebrar la empresa. Claro, como pasa en el caso de Brugman, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? iba ahí, ¿no? A Brugman, en esos días en que se produjo el desalojo, bueno, toda esta, la represión, todo este pelote que se armó lamentablemente en Brugman, justamente estaban saliendo las estadísticas, decían que la industria textil era la que más había crecido en los últimos 3-4 meses. Claro. Entonces dijeron, bueno, ahora nos conviene tener la fábrica de vuelta. Uh-huh. Y eso, bueno, es algo que puede hacer, digamos, que se desacelere el fenómeno de las empresas recuperadas, ¿no? Porque, bueno, si la empresa no quiebra, bueno, los trabajadores siguen ahí. Claro. No es una cuestión de que haya acá un fenómeno masivo de lucha proletaria que quiere tomar el poder de la fábrica, ¿no? No, exactamente. No es eso lo que está pasando. Uh-huh. Aunque sí, esto ha tenido efectos también sobre las luchas de algunos sectores gremiales, uh-huh, que se han visto beneficiados también, digamos, ¿no? Hay dos o tres fábricas que han sido tomadas sin haber estado, más de dos o tres, sin haber estado en quiebra, ni siquiera en concurso de acreedores. Uh-huh. Fue un conflicto gremial, tomaron la fábrica y apuntaron a quedarse. Por ejemplo, esta que te contaba de Acro. Está en el sur de Gran Buenos Aires. ¿Y los apoyos que recibieron para todo el proceso así de la recuperación, desde dónde más que nada vinieron? De distintos lugares, en general entre ellos mismos, ¿no? Uh-huh. A partir de determinado momento donde se empieza a conocer el fenómeno de las empresas recuperadas, que fue importante en incentivar el proceso, ¿no? O sea, muchas veces nos contaban, bueno, nos enteramos que lo habían hecho en tal lugar y dijimos, ¿por qué no nosotros? Y claro, empezamos a buscar. Y hay un movimiento bastante activo, dividido, uh-huh, políticamente dividido, pero bastante activo. Después también algunas asambleas, ¿no? Bastantes asambleas, sobre todo en las que son en las que están en la capital, y generalmente algunas fábricas que por ahí son chicas, digamos, y tienen mucha relación con el barrio, ¿no? Por claro, ejemplo, bueno, ahí tenés el caso de Grisinópolis, de Panificación 5, de algunas que son de la imprenta Chilaver, uh-huh, de algunas que son conocidas. El caso de IMPA, donde eso fue una política activa por parte de los trabajadores de la empresa, ¿no? Relacionarse con el barrio, recuperar, por ejemplo, la salita de el consultorio médico que tenía la fábrica para que fuera la salita de primeros auxilios para, claro, el barrio. Muchos de ellos también empezaron a hacer otras actividades más allá de la actividad propiamente, claro, fabril o de la empresa. Y eso es importante. Uh-huh. Es importante porque muchas de estas empresas saben que si no es por la comunidad, si no es por el apoyo de la población, especialmente la que está cerca de la fábrica, no hubieran sobrevivido. Y eso es un cambio muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Romper el aislamiento de la fábrica. Uno no entra a una fábrica así nomás, claro, digamos, ¿no? Claro, romper ese aislamiento, relacionarse con el barrio, abrir la fábrica a la gente, digamos, para que, bueno, ese secreto de la producción, porque no hay, al no haber posiblemente esa explotación, uh-huh, brutal que generalmente existe en cualquier empresa, digamos, poder exhibirlo, poder mostrarlo es importante. Totalmente. Y a su vez brindar algún tipo de servicio, intercambiar con la gente del barrio, eso le da vida, uh-huh, le da vida a la empresa, más allá de que le vaya bien o que le vaya mal en los negocios. Por supuesto que le tiene que ir medianamente bien, digamos, ¿no? Porque de eso viven. Claro. Pero si además de eso se rodean de otras cosas, si tienen más vida que la producción propia, eso le da una significación distinto, mucho más importante a la fábrica. Andrés, te agradecemos mucho que te hayas venido esta mañana a contarnos, bueno, parte un poco de lo que es el trabajo de investigación que están desarrollando ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, lo comprometemos a es cuando sigan, o cómo sigue el laburo de ustedes, a que nos vengan a contar cómo están las cosas ahí en ese sentido. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, y aparte quería aclarar que si bien esto es en una facultad y es la Facultad de Filosofía y Letras, es un grupo abierto, digamos. Ajá. El que sienta que tiene algo que aportar o que tiene por lo menos ganas de informarse, de conocer qué es lo que hacemos o qué es lo que pasa con las empresas recuperadas, puede pasar por la facultad, por la Secretaría de Extensión y tranquilamente puede participar. Tranquilamente charla con nosotros y participar. Buenísimo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Bolleri estuvo acá en Vinilo 33, prosecretario de Extensión Universitaria, contándonos un poco del programa de Facultad Abierta. En las primeras pruebas de radio, los aparatos que emitían las ondas eléctricas... También es investigador del CONICET. Que eran, recordamos, abiertas a la comunidad, ¿no? Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Ricardo y Walter. ¿Cómo te va? Las jornadas fueron fantásticas, son mucho mejor de lo que podíamos haber creído. Vino muchísima gente de distintos estratos, vinieron estudiantes, gente que estaba pasada por ahí y vio luz y bajó, y se quedaron hasta cualquier hora discutiendo cosas bastante complicadas y con muchísimo interés. Mirá vos. Los disertantes también estuvieron fantásticos, muy claros y muy divertidos, por otro lado. ¿Fue una sorpresa para ustedes? La verdad que sí, porque hacer cuatro jornadas que tienen que ver con un tema tan árido en principio como el ADN por la noche, y que la gente venga, se quede y cada vez vengan más, fue bastante sorprendente. Uh-huh. Y quedó una vinculación ahí de trabajos, ¿no?, entre la universidad y el Teatro San Martín. Fue en el Centro Cultural San Martín, uh-huh, que realmente demostró mucho interés por este tipo de actividades de acercar a la comunidad la divulgación científica. O sea, que los científicos vayan y cuenten qué están haciendo en un lenguaje accesible, y uh-huh, la gente realmente necesita y quiere mucho de eso, y los científicos también. O sea que hay como una intención de seguir desarrollando este tipo de actividades. Sí, claramente. Bueno, en particular con el ADN quedó pendiente una mesa redonda sobre las implicancias que tiene para todos nosotros como ciudadanos comunes, que tiene que ver con la medicina, con los aspectos sociales, los aspectos éticos de la clonación, por ejemplo. Ajá, claro. O sea que pronto vamos a anunciar una nueva mesa redonda en la cual cerramos un poco estos temas. Uh-huh. También están trabajando en un nuevo área de talleres de ciencia en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Sí, todavía no está del todo confirmado, pero también la gente del Centro Cultural Ricardo Rojas y de la Universidad de Buenos Aires también está muy interesada en estas actividades de difusión de las ciencias. Uh-huh. No hablo de divulgación, porque divulgación quiere decir llevar al vulgo, ¿no? Como si la ciencia estuviera ahí arriba y hubiera que bajarla al nivel del pueblo. No, claro. No es así. La cosa es difundir lo que se hace en ciencia, que es muy, muy bueno, muy lindo y muy necesario. Y en el Rojas se va a hacer a partir del segundo cuatrimestre una serie de talleres y de cursos bastante interesantes y bastante novedosos, porque son interdisciplinarios. Uh-huh. La idea es combinar áreas de ciencia con otras áreas del centro cultural, como algunas áreas de arte, de plástica, de teatro, de literatura, cursos de periodismo científico, de ciencia ficción, de ciencias culturas. Es algo bastante inédito para Argentina y me parece va a ser bastante bueno. Que son abiertos a la comunidad, obviamente, sí, ¿no? Sí, por supuesto, como los otros talleres y cursos del Rojas. Claro, entra en el mismo marco que los otros talleres del Rojas. Sí, la gente va, se inscribe, habrá cupos, porque uh-huh, no se pueden hacer para mucha gente, son muy baratos, no sé cuántos salen, pero las actividades del Rojas suelen ser muy baratas. Claro. También, Diego, estabas participando en un programa de tele en ATC, los lunes, ¿no? Sí, para sí, 11. En Canal 7, el programa Científicos Industria Argentina, que conduce Adrián Paenza, que es un maestro realmente. Este es un maestro como periodista y además es muy buen científico. Él es matemático, es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas. Uh-huh. Y la idea del programa es mostrar qué hacen los científicos argentinos, pero no acartonadamente y en forma aburrida como suelen ser los programas eso de culturales de las 2 de la mañana, que se claro, dos niatos en una mesa y se pueden hablar 2 horas y te dormís. Uh-huh. La idea es mostrarlos, pero que realmente cuenten qué están haciendo en el ámbito de lo están haciendo, para qué sirve y con recursos bastante interesantes, recursos interactivos. Y por otro lado, la presencia de Paenza es una garantía en esto, pues realmente un excelente comunicador. Uh-huh. Yo estoy trabajando en la producción del programa, digamos, acercando algunas notas, y además tengo una sección fija que se llama El Cocinero Científico, que es, no, me visten de cocinero, medio payaso, uh-huh, y hago recetas explicándolas desde un punto de vista físico y químico, ¿no? Ajá. Ah, era interesante el otro día, no recuerdo si era el lunes pasado, el tema del reloj biológico tratado desde diversas áreas, ¿no? Cómo influía eso en diversas actividades. Claro, ese fue uno de los informes de Ciencia Nacional que hicimos, en particular sobre la implicancia que tiene el reloj biológico en los viajes transmeridianos. Uh-huh. Cuando vos volás a Europa o, por ejemplo, si tenés que ir a jugar una final de fútbol a Japón, que fue el ejemplo que usamos, claro, tu reloj dice que es una hora y el mundo dice que es otra. Y bueno, uh-huh, eso hace que tu desempeño disminuya muchísimo. Disminuya tanto en forma de lo que vos puedes hacer físicamente como tu desempeño cognitivo. Pensás mal, tenés mala memoria. Si vas de turista, bueno, estarás medio zombie unos días y no es tan grave. Claro, es distinta situación. Pero si vas a trabajar o a una competencia deportiva o como empresario, tenés que adaptarte lo más rápido posible. Y si sos piloto de aviación, mucho más. Claro, porque ahí también hay que tener una responsabilidad mucho mayor. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Los pilotos sufren mucho este tipo de cosas y, bueno, se retiran bastante jóvenes. Se va afectando mucho su salud a lo largo de los años. El programa es hoy a las 11 en Canal 7, sí, ¿no? Sí, lunes a las 23 en Canal 7. Diego, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, vamos a seguir en contacto a ver con las actividades que desarrollen. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Venezuela, otra en Colombia y otra aquí en Argentina. Tenemos un programa de televisión también en la misma línea aquí en cable y tenemos dos audiciones de radio, una en Venezuela, otra en Colombia y ahora una posibilidad ya grande de tener una audición en 9 radios de Austin en Texas con el movimiento chicano. Uh-huh. O sea que, bueno, nosotros nos autodefinimos como un pool de contrainformación precario por los recursos, pero muy sustancioso por el entusiasmo. ¿Y cómo lo vivís vos esa cuestión de la comunicación desde la contrainformación? La vivo como que es cada vez más necesaria. Frente al silencio de los corderos, de los medios comerciales y oficiales y paraoficiales, cada vez se hace más necesario que la gente tenga este tipo de medios, como ustedes, como otros. Digamos, hay que llegar por 10.000 orificios a perforar el muro. Y yo incluso, hablando a veces en los seminarios sobre prensa de medios de comunicación, yo incluso reivindico las paredes, reivindico toda forma de expresión, digamos, para hacer llegar una información, una noticia, una denuncia, es válida en este momento. Uh-huh. No solo, claro, un periódico, sino también otra forma de comunicar. No, yo por ejemplo, a pesar de que ahora estoy haciendo televisión, que es un medio que jamás pensé hacer porque por las dificultades, pero bueno, ahora tenemos un hueco, lo hacemos y no renunciamos a ninguna, ni hacemos ninguna concesión en la línea. Uh-huh. De llegada a esto, yo por ejemplo reivindico mucho la radio. Yo creo que en este momento, y ahora por ejemplo estuvimos en un seminario en Cuba hablando de esto, que cada vez es más necesario tener una radio latinoamericana, una Al Jazeera radio para Latinoamérica. O sea, el valor de Al Jazeera en el mundo árabe como televisión, digamos, y además también hay otros canales de radio parecidos a esa experiencia, tienen un valor impresionante porque, bueno, han logrado establecer el discurso desde otro punto de vista. Uh-huh, o sea, un discurso más propio de los países medioambientales. Exactamente. Y nosotros necesitamos algo parecido para Latinoamérica. Uh-huh. No puede ser que siga CNN siendo el lugar y las CNN discípulas que existen habitualmente, digamos, los que levantan a CNN o siguen disciplinadamente ese mensaje. Y yo creo que ahora que hay una experiencia como la de Venezuela, como la de Brasil, y ya incluso se está hablando de eso, y otros países de América Latina que están en plena ebullición, es necesario que las informaciones de América Latina de alguna manera se tengan una coherencia y que no nos vengan a imponer ni el mensaje europeo ni el mensaje norteamericano, que claro, es como sucede habitualmente. No, y que manejan también 5 o 6 agencias de noticias que por las cuales nosotros nos enteramos de lo que pasa en el Perú. Claro, ejemplo, claro, ¿no? Exacto. Y esto no es porque no hay medios alternativos en Perú, en Bolivia, los hay muchos. Claro. Lo que pasa es que no tienen la llegada ni les dan la frecuencia, tienen que estar peleando todos los días. Meter una, por ejemplo, una radio, meterla entre 3 frecuencias de radios comerciales que los van aplastando, los van convirtiendo en un sándwich. Uh-huh. Bueno, aquí hay bastante experiencia en eso. Sí, ¿no? Sí, obviamente. ¿Crees que las condiciones en el tiempo, digo, en referencia a los medios de contrainformación o medios alternativos, mejoran o se dificulta cada vez más? Yo creo que, digamos, cada vez nos van a poner más trabas porque molestamos. Entonces, yo creo que nos van a intentar ralear, acorralar. Pero mejoran en cuanto a que hay una comprensión, hay mayor, sobre todo en la gente que está practicando periodismo ahora, o empezando a estudiar, de que ese es otro campo, que no hay que pensar solamente llegar a los medios, a los grandes medios, sino que yo veo, además me sorprende mucho, sobre todo en América Latina, la cantidad de pibes jóvenes y haciendo radio, haciendo televisión de barrio, haciendo periódicos, aquí mismo en Buenos Aires. Pasa a la librería Las Madres de Plaza de Mayo, donde hay una gran mesa con materiales y te fijas la cantidad de periódicos que hay. Y bueno, algunos duran un año, otros duran 10 días, otros duran 4 horas, pero lo importante es intentarlo. Y bueno, y hay algunos que duran toda la vida, y eso es lo interesante, porque lo que vale esto en esto es el espíritu del medio alternativo, o sea, buscar, romperse el culo buscando la información, no quedarse como se quedan muchos periodistas profesionales de nombre, estos ricos y famosos, en sus posilgas de redacción, uh-huh. Y salir un poco a pelear la noticia, a averiguar por qué se está instalando una base científica norteamericana en Tierra del Fuego, y no hacerlo desde Buenos Aires, sino ir a Tierra del Fuego. O sea, empezar a trabajar la noticia como se debe, como se hacía antes, incluso como nos enseñaron gente como Rodolfo Walsh y otra gente que trabajó en todo este tipo de cosas. Entonces, para mí es un buen momento, y hay países donde los medios alternativos están en primera punta, por ejemplo, uh-huh. Venezuela, que han reemplazado prácticamente en la credibilidad a los medios comerciales, por la actitud golpista, reaccionaria, prooligárquica de los medios comerciales. ¿Y ahí le obtuvieron apoyo del gobierno? Están teniendo ahora empieza a darse cuenta el gobierno de la necesidad de darle bastante importancia a estos medios, que son precisamente la posibilidad de organizar a la gente y de darle aire a este gobierno de Hugo Chávez, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, hay experiencias muy buenas de televisión alternativa, uh-huh. Televisión barriales, Telecatia, por ejemplo, que llega a 2 millones y medio de personas, radios como Radio Perola, Radio Antimano, que llegan a 1 millón, 2 millones de personas. Esto se ha pegado un salto cualitativo. Nosotros, por ejemplo, con el periódico nuestro, vendemos en la calle, digamos, en los puestos de venta de la calle, casi 8.000 ejemplares. Esto antes era imposible de, claro, pensar. Y bueno, y no somos el único, somos tres o cuatro periódicos que estamos en esas cifras, o sea, eso es importante, ¿no? Uh-huh. Vos decías hace un instante sobre lo que habían enseñado Rodolfo Walsh y otros periodistas de cómo trabajar. Uh-huh. ¿Qué te parece que pasó después, en la década del 80, en la década del 90, con la forma de trabajar de los periodistas en Argentina? Y yo creo que, digamos, lo que significó el golpe militar y todo no solo que nos hayan sacado de circulación a 30.000 compañeros, sino todo lo que significó la cosa económica, generó también un vacío bastante grande. Y después vinieron un tipo de periodistas más achanchados, más acomodados, más bueno, lo que vemos habitualmente, ¿verdad? Cada vez tengo más digamos distancia de esa profesión periodística comercial y todo, porque los veo con un discurso, digamos, de robotizado, ¿verdad? Ahora, así como reivindico que al margen de eso, en el subterráneo, en el underground periodístico, hay una cantidad enorme de muy buena gente y muy buenas intenciones, pero esos no son los que tienen el espacio, claro, en los medios. Los medios son los que vemos habitualmente. Lo que yo digo, ricos y famosos, cada vez más mediocres, cada vez utilizando un discurso único, digamos. Hay excepciones muy honrosas, Eduardo Aliberti, Miguel Bonazo, hay gente que incluso están ahí orillando ese mundo, ¿verdad?, de gente conocida, pero no ceden, no se quiebran, no, en el sentido contrario, y hacen un favor muy grande al mundo progresista y a la información en serio, porque utilizando los medios del establishment logran filtrar mensajes, pero son excepciones. La mayoría está en un ejército disciplinado que dice sí señor, no señor, qué maravilloso que es todo lo que venga de Estados Unidos o de Europa, y así nos van embobando, embaucando y cloroformando, digo. frente a eso hay que resistir, no hay otra alternativa. Uh-huh. Vos estuviste muchos años viviendo en España, ¿no? En el País Vasco, para ser más preciso. ¿Y allá cómo es la cosa con los medios de comunicación? No, allá hay, bueno, precisamente el País Vasco tiene una riqueza impresionante en ese sentido, porque como es un país que está peleando y hay mucha resistencia y todo, entonces ahí hay muchas radios libres, hay muchos medios alternativos, uh-huh. hay dos diarios, bueno, ahora hay uno, porque Garzón acaba de cerrar uno, pero había dos diarios comerciales con 60, 70 mil ejemplares, al estilo de lo que fue el diario Noticias aquí en la época de la década de los 70, o lo que fue Sur en su momento, o sea, diarios desde la izquierda, con posiciones muy claras. Eso ayuda, porque eso ya no es solamente un medio alternativo, sino, y hay radios, bueno, muchísimas. Ahora, sufren palizas, persecuciones, amenazas de muerte, cierres, clausuras, pero bueno, esa es la pelea necesaria y que estimula y sienta bien también, ¿no? Carlos, ¿te quedas un rato más con nosotros? Sí. Bueno, nos quedamos un rato más, señores, con Carlos Aznárez, director de El Resumen Latinoamericano en Vinilo 33. La tribu. ¿Municipios dentro del País Vasco gobierna la izquierda y cómo ve la situación vasca? Bueno, la izquierda, hay que diferenciar qué es la izquierda en el País Vasco. En todos lados, exactamente. Ya no es una frase que no merezca explicación. Claro. La izquierda independentista vasca, o sea, la que lucha, la que no se acomoda, gobierna hasta ahora, y digo hasta ahora porque el 25 de mayo hay elecciones. Y este señor Garzón y la Audiencia Nacional Española y el fascismo español han proscripto y han ilegalizado a toda la izquierda independentista, 225 listas después de varias ilegalizaciones de partidos. Un partido lo reemplazó al otro y fue ilegalizado, y después fue ilegalizado otro y fue ilegalizada todas las organizaciones juveniles, de mujeres. Bueno, prácticamente el fascismo de Aznar ha ilegalizado todo, excepto la Central de Trabajadores, que está también en la lista. Uh-huh. Pero bueno, ahora han ilegalizado 225 listas de independientes, que era como se iba a participar para eludir esta ilegalización. Y yo te diría que prácticamente en todo el País Vasco hay cerca de 450 intendentes y 870 concejales que pertenecen a la izquierda independentista. Todo esto se borra ahora de un volantazo por la ilegalización. Pero como Cali, ¿y cómo se va a apresar toda esa gente? Claro, lo que quieren ellos es evidente, es muy fácil. La línea Bush-Aznar es sacar a todo toda la protesta, meterla en una misma bolsa, que decir, los terroristas. Sí. Entonces, a partir de ahí, todo el que de alguna manera se levante ahora está acusado de terrorista. Entonces, como hay en el País Vasco, existían hasta ahora una cantidad enorme de organizaciones populares, en los barrios, bueno, por ejemplo, se controlaban centros de estudiantes, se controlaban facultades, se controlaban, bueno, hay decenas de comisiones internas de fábrica pertenecientes a la central sindical independentista. La van a tener difícil porque, por ejemplo, para esta elección del 25 de mayo se ha planteado poner la boleta ilegalizada. Uh-huh. La policía española en estos tres últimos días ha secuestrado cientos de miles de boletas, están detrás de la boleta. Sin embargo, claro, teniendo esa información, van y buscan la boleta. Exacto, para que no se ponga esa boleta. Pero, por ejemplo, ayer se hizo una buzoneada en todo el País Vasco, casa por casa, la militancia independentista puso en los buzones de la gente esa boleta. O sea, esa boleta va a estar. Uh-huh. Y se convoca a la apertura de las mesas para contarle los votos a la gente en los pueblos, ayuntamiento por ayuntamiento, escuela por escuela. Y en ese sentido, la militancia independentista tiene mucho, gana la calle. Tiene mucha actividad. No es como los partidos tradicionales que siguen por televisión el tema. Entonces, uh-huh. en el recuento de votos va a estar la pelea, o sea, es una pelea, una resistencia pacífica fuerte, pero se va a hacer constar de que esos votos existen y que fueron ilegalizados por el señor Garzón, que tantos aplausos recibe en este país, Argentina, que a veces nos pone un poco nervioso. Tantos aplausos para un juez represor, ¿verdad? Claro, muchas veces por falta de información desde acá, ¿no? Yo creo que, bueno, sí, la falta de información puede existir un año, puede existir 2 años, puede existir 3 años, pero ya llega mucha información desde allá, sobre todo a la gente que hace política aquí y que recibe a Garzón con aplausos. Es raro que no se enteren. Por ejemplo, si a vos te dicen que en Turquía hay un juez turco que ha hecho, condenado y ha avalado la tortura, bueno, vos podés decir, mira, si hay un juez turco, bueno, pero si al tercer vez te dicen, hay un juez turco, vos averiguás, si sos claro. un cuadro político, si sos un dirigente de derechos humanos, averiguás, no te vas a quedar toda la vida. Entonces, yo siempre lo cuento al revés. ¿Qué pasaría si en el País Vasco llega un día un juez, para hablar de uno de los años 70, como Perrió, que estaba al frente del camarón, de la Cámara por la cual pasaron innumerables de nuestros desaparecidos después, y fueron condenados y fueron torturados, y fuera recibido con aplausos en el País Vasco? O un juez corrupto de los que, bueno, esta lista interminable que tenemos aquí, y allá le dan los premios honoris causa como le han dado ahora a Garzón. Hay claro, algo. Que venía a vivir acá, Garzón. Claro, hay algo perverso en todo esto. Yo creo que una cosa es la desinformación y otra cosa es el no querer enterarse. Y aquí me parece que pesa esto último, no querer enterarse, porque como estamos tan flojos a veces de justicia en la Argentina, buscamos la justicia en el país colonial, en el país que es el culpable de que ya no tenemos, de que hablemos una lengua que no es la nuestra, porque esta lengua de la que hablamos vos y yo no es la nuestra. Nos han matado aquí millones de lenguas indígenas, nadie se acuerda de los pueblos originarios, y eso es parte de la misma política española que hoy se aplica en el País Vasco y que se aplica en América Latina. O sea que enterarse, te puedes enterar como querés. Carlos, ¿hubo así una segunda colonización de España en América Latina con las empresas privatizadas durante la década del 90? Por supuesto. Y ahí es una pelea interimperialista, digamos. La presencia española europea vino a tratar de disputarle el terreno a la eterna y tradicional presencia norteamericana. Esto, que ahora está llevado ya mucho más en mega pelea, porque se ha dado justo con la agresión a Irak esta división Europa, o por lo menos una parte de Europa y Estados Unidos, tiene que ver con estas luchas intestinas que se da el capitalismo. Pero claro que ha habido, y obviamente todo lo que nos ha pasado con el petróleo, con los teléfonos, con todas las fuentes de soberanía, no solo a nosotros sino a los países latinoamericanos, claro. tiene que ver con esto. Hoy vas a... Y que no fue presentado en ningún momento de esa manera. No, nos la presentaron como, a ver, idiotas que no tienen teléfono, acá venimos los españoles a darle el teléfono. Y bueno, ya sabemos lo que nos ha costado todo esto, ¿verdad? O sea, sí, podés comunicarte un poco mejor, pero la factura te la pasan por otro lado, despidos, obviamente apoderarse de una fuente que debería pertenecer al país. Claro. Y en esto son cómplices todos nuestros políticos criollos. O sea, como siempre, en los años de la conquista avanzó porque también había criollos que favorecían esa conquista. ¿Y cómo ves ahora la Argentina? Vos volviste, ¿no?, desde allá. Sí, yo volví porque estamos con este proyecto de resumen y estamos tratando de expandirlo por América Latina, y además porque quería y quiero estar en América Latina en estos momentos. Me parece un momento especial de pelea en Latinoamérica. Pero bueno, yo volví, pero sigo teniendo mi corazón allá también. Yo ya a esta altura de tantas idas y vueltas del exilio, la vuelta al exilio... Yo me considero un internacionalista, digamos, sinceramente, y por uso y abuso. Claro, y realmente hoy estoy aquí, pero sigo palpitando muchas peleas que no están en este país hoy, que están en otros. Palpito por Cuba, palpito por Colombia o por el País Vasco. Pero creo que eso es una de las cosas que hemos aprendido. Lo bueno que nos dejó la experiencia de estas, a veces que te arrojen al exilio en algún momento, es que el país no termina en nuestra frontera, sino que hay una igual represión, hay una igual explotación, hay una igual resistencia en muchos países del mundo, y esto es lo que hay que aprovechar para el bagaje de cada uno, ¿no? ¿Y cómo es el berenjenal este en el que estamos metidos acá en Argentina? Bueno, este berenjenal, este es un momento raro de la Argentina, ¿verdad? Yo vine, por ejemplo, estuve aquí hace 2 años, después volví hace 1 año, y ahora volví cuando ya decidí volver. Y ha cambiado el país bastantes veces. En estos 2 años son países casi reconocibles. De que se vayan todos hasta que estén todos. Uh-huh. De que ahora nos encontramos con una expectativa de un presidente progre, pero que a la vez es el amigo de Repsol, y bueno, qué sé yo. Yo te digo sinceramente, creo que hay que empezar a pensar, hay que dejar el corto plazo, hay que terminar con esto de estar pensando solamente en las salidas electorales o en el tema electoral. Uh-huh. Yo no me niego a que no haya que apoyar las vías electorales, pero cuando uno pueda elegir, no votar solamente, o votar en contra de para apoyar a otro, y que si ese se retira, el otro queda con 20%, porque en realidad quién lo votó. Hay que empezar a plantearse elegir, y en ese sentido, por la vía que sea, y América Latina está probando que hay muchas vías, tratar de ir construyendo una organización que sea de la gente, no de los de las corporaciones, de los intereses o de los testaferros de estas corporaciones, y tampoco de estos camaleones, digamos, que cambian de color, pero con una habitualidad tremenda. Basta solamente ver lo que fueron estos días los diarios. Sí. De la cantidad de gente que firmó solicitadas. Uh-huh. Hace 15 días firmaban para uno, después firmaban para otro, y hay algunos que incluso firmaron 4 o 5 solicitadas para decir: no me dejen afuera, por favor, algún carguito, algún puestito. Bueno, gente que se candidatea como ministro. Como ministro. ¿No? Eso no tiene nada que ver con la gente, ni con ese espíritu maravilloso del que se vayan todos, que yo creo que existe, está latente, pero no, otra vez nos han cloroformado. Y yo creo que estas cosas, la habilidad de Eduardo Duhalde, si hay que hablar de alguna habilidad, es que logró cristalizar y generar una situación nuevamente de ilusión. Los argentinos vivimos, parece, de las ilusiones, de las malas ilusiones, ¿verdad? Porque yo te digo la verdad, si vos ves el día que asumía De la Rúa, y ves ese discurso, y ves lo que se está diciendo ahora, te hace acordar algo, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien. Esto no quiere decir que no hay que tener esperanza, que a lo mejor una vuelta del destino provoca, pero yo creo cada vez menos en estas cosas mágicas, y sí creo en la organización popular. En Venezuela existe lo que existe un proceso revolucionario.